han dicho que ando con otra, es verdad. Y que soy muy dichoso de nuevo, es verdad. Que he encontrado un amor verdadero, es verdad. Es verdad. Si sospechas que ya no te quiero, es verdad. Que he podido arrancarte del alma, es verdad. Que no vuelvo más nunca a tu vida, es verdad. Es verdad. No sé, ni me interesa lo que estarás pensando. Si sufres o te alegrarás por esta decisión. Pero si te han dicho que no te perdono, es verdad. Que te creo culpable de todo, es verdad. Que recuerdo tu amor con tristeza, es verdad. Es verdad. ¿Qué estarás pensando? Si sufres o te alegrarás por esta decisión. Pero si te han dicho que no te perdono, es verdad. Que te creo culpable de todo, es verdad. Que recuerdo tu amor con tristeza, es verdad, es verdad.